¡Ay, ay, ay! ¡Qué rico! ¡Eso! Con Leo, Leo, de la mafia. Vacilona, esa que se viste a la moda. Oye, chica, vacilona. Los domingos cuando se va al baile, me mira muy bien y me provoca. Oye, chica, vacilona. Oye, chica, vacilona. Ven que haremos el amor. Tus encantos me enloquecen. Yo te haré feliz. Oye, chica, vacilona. Ven que vacilona.